Hola, soy Sebastián. Gracias por estar de nuevo en La Tortulia. Dramas humanos profundamente hilarantes. Conmigo está el multipremiado autor Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Seba? Bien, ¿y tú? Bien, bien, por suerte. Bueno, ¿qué ¿Cómo tenés que está decir? Panamá? ¿Cómo están las palmeras de Panamá? Bien, bien, cada vez hay menos palmeras, pero por suerte ahora hay una ley que no se van a poder construir en ciertas áreas para cuidar el medio ambiente. Así que Fantástico. va a haber más palmeras. Fantástico, creo que el asfalto hay que cuidarlo. Sí. Sí. Lástima que todavía no aparece el expresidente, está prófugo. Pero viendo a República Bananera, ¿no? En un futuro vamos a Me hablar de acabo esto. de enterar, me acabo de enterar ¿No de la noticia. sabías? No sabía, no sabía, ¿No? no sabía. No, Bueno, no me acabo de enterar. tuvimos un Eso será un tema expresidente. para la tertulia, para el futuro, tal Sí, vez. un lujo. El expresidente dijo, no, porque el Parlacén, que es algo así como el Parlasur, igual de inútil, es una cueva de ladrones y un montón de gente que cobra por no trabajar. Todas esas cosas que uno atacaba a la burocracia así. Ajá. Y bueno, resulta que dejó el poder. Le salieron unos cargos de corrupción. Le dejó poderes a la mujer. Dejó todos los bienes a cargo de ella y se fue al Parlacén a pedir su inmunidad diplomática. Después El hablar Parlacén maravilla que del él Parlacén, recién, ah, que exacto, él que él la había había criticado. criticado, no se la Fantástico. dieron, después se fue a Miami, después se fue a Irlanda, después a Bolonia, el avión empezó a viajar a ver si conseguía inmunidad en algún lado, después se descubrió que el avión viajaba solo y que en realidad él no estaba arriba del avión, que él se había quedado en Miami porque encontraron unas fotos ahí en Miami él escondido. Me Y encantó. ese es mi expresidente. Me Y lo encantó. encuentro tan parecido a juegos como El Trópico o a caricaturas como Bananas de Woody Allen que no lo puedo creer. Me encantó, me encantó. Creo que es un tema a tocar en la tortuga del futuro, repúblicas bananeras o cosas Tocaría el tema así. Panamá ahora, pero capaz que somos No, víctimas del es presentismo. Tocar ahora es muy no, no difícil. tenemos la distancia, no tenemos la distancia. Claro, tendría que tocar algún otro bananero que hubo, como Noriega, que por ahí es más divertido. O Abdalá Bucaram de Ecuador, que te recuerdo piloteaba jets de combate, entre otras cosas. Gran, gran personaje también. Sí. O Torrijos. O ¿cómo se llamaba el de, tú qué sabes? El de Sí. República Dominicana que se Mel tenía. Celaya. Mel Celaya, el del sombrero de vaquero. Era Mel Ese. Celaya. No, yo digo No, el no que se era Mel tenía Celaya. la. Ese era El que se. Honduras. Nada que De ver. Honduras era Mel Celaya. Estoy quedando pegado El acá que se delante de todo el tenía la mundo. piel de blanco para ser más blanco, que era tremendo fascista, que lo terminaron acribillando. Ah, sí, Trujillo. No sabía Trujillo. eso de que se teñía la piel de blanco. No, Trujillo se teñía la Trujillo es piel. terrible historia. Vamos a anotar Trujillo para la tertulia, para otra Vamos tertulia. a. Trujillo se teñía Trujillo es terrible historia. Sí, sí. la piel de blanco para ser más blanco. Se blanqueaba la piel como si fuera con este pulidor para quedar más blanco. Sí, no, no, excelente historia, Trujillo. Lo prometo para otro, para otra tertulia. Sí, el Caribe nos da muchas historias de países bananeros, pero quiero decirle que se dice país bananero porque planta bananas y vive en el Caribe, pero no está limitado ni al Caribe ni a plantar bananas. Uno puede tener la misma política y ser un país ganadero. El problema es que no se usa como una manera peyorativa, porque vamos a admitir, ese bananerismo toma muchas formas. Una de las formas que él toma también, para mí, y que me perdonen, es el peronismo. ¿Y ¿Y qué qué tema el tema? peronismo? No, ¿y qué tema Perón y sus ¿Y qué ideas? tema Perón? ¿Y qué tema Perón? Y bueno, ya que hablas de Perón, ¿por qué no comenzamos con el primer tema de hoy? El primer tema, exactamente. Y bueno, el primer tema que tenemos para hoy, bueno, esta columna se titula Proyecto Huemul o las armas secretas del Tercer Reich, versión argentina. Me Notá encanta. cómo pronuncié Reich, porque Sí. cuando uno habla del Tercer Reich tiene que pronunciarlo así. Me encanta Y cuando bueno, quebras el idioma, como yo la otra vez con el japonés. exacto, con los japoneses, exacto. Y bueno, esta es una historia de nazis en la Argentina, ¿no? Historia de nazis en la Argentina hay muchas, y historias de nazis con proyectos secretos extraños también hay muchas. Yo creo que estamos acostumbrados a ver películas de repente donde los nazis encuentran, no sé, el diario secreto de Víctor Frankenstein y hacen Frankenstein nazis, o viajan a la luna, o juegos donde tienen platillos voladores, o rifles de rayos Tesla, o cosas de esas. Como que siempre hay un mito alrededor de la tecnología oculta nazi, ¿no? Hay un mito. Ahora, yo me pregunto por qué se genera ese mito, ¿no? Porque si los nazis realmente tenían tanta tecnología, ¿por qué no les dio para ganar, ¿no? ¿Por qué no la usaron? O sea, fíjate que Hola. Hola, sí. Fíjate que que Estados Unidos sí tenía tecnología secreta así y la usó, ¿no? Se llamaba bomba Se atómica, llamó ¿no? bomba atómica, no, sí. Tenía una, la usó y ganó con eso, ¿no? Entonces, Los nazis tenían su adelanto tecnológico y con el paso del tiempo, se fueron quedando. fue como mermando, ahí Se va. fueron quedando, se fueron quedando. Y bueno, todos conocemos esas teorías o esas visiones. Y esta es la versión argentina de esas visiones, ¿no? O sea, yo creo que Argentina, es un país que, está obsesionado con el tema de tener su propia versión de todo, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, los Oscar, y bueno, ellos tienen los Martín Fierro, ¿no? Y en los Oscar gana un Oscar Jack Nicholson, y en los Martín Fierro gana un Oscar Marley, ¿no? Es como que la versión argentina, entonces, bueno, está, Sí. es la versión argentina de, es Eso como que. habla muy de la idiosincrasia argentina, de esa cosa de Argentina potencia, que Exacto. viene de la época de Perón. Justo viene, nace antes, creo yo, nace antes, pero viene de ahí. Y se genera, por ejemplo, yo compraba las revistas Billiken y ellos Sí. decían la lapicera, que le dicen birome, es Claro, inventó argentina. argentino. Y En claro, realidad es un viró. invento de un húngaro que se llamaba Biro, que viaja a Argentina cuando lo echan por la Segunda Guerra Mundial y lleva la birome a Argentina, pero ellos le dicen birome, justamente por eso y la consideran argentina. Ellos tienen toda su versión y es mejor, como el Claro. enchufe trifásico, que no es trifásico, porque, pero se parece al Sí. trifásico y tiene tres puntas, solo se usa en Sí. Argentina. Sí, que es Ellos espantoso, tienen su sí. estándar y Exacto. revienten todo. Exacto. Y bueno, y esta es la propia, es la versión argentina de uno de esos proyectos secretos nazis que siempre vemos en las películas. Pero imaginen esa misma distancia, ¿no? O sea, imaginen que, bueno, que si. De vuelta, ¿no? Que si en Estados Unidos tienen a Tony Stark y bueno, en Argentina tienen a Ricardo Ford, ¿no? Entonces calculen esa misma distancia. Y bueno, Quiere decir que Tony yo. Stark es un personaje de ficción. Y que Y Tony Stark es Ricardo un Ford personaje. también. No. Estaba como, ¿era real? Y no lo sabremos. Yo nunca lo vi. No sé, nunca estuve con él en el mismo cuarto, no sé. Bueno, me gustaría para empezar recordarte, porque es algo que nos podemos, lo podemos, o sea, para imaginarnos este momento, lo podemos proyectar algo de los que tenemos algunos años en nuestras propias vidas. Recordá lo que fue la caída de la Unión Soviética, Seba. ¿Qué pasó en la caída de la Unión Soviética? Además de que tiraron muros y salieron un montón de canciones de grupos de los 80 pop. Tear Down Exacto, Beach, y me acuerdo exacto. Gorbachev haciendo propagandas de Pizza Hut. Y Gorbachov haciendo propagandas. Bueno, Me además de acuerdo eso, de comunistas llorando en Uruguay. comunistas llorando en En Uruguay, por serio, me supuesto. acuerdo porque mi padre no era uno de ellos, pero estaba cerca. Cada tanto compraba un diario que llamaba Mate Amargo y de Mate repente un amargo, día Mate claro. Amargo, como que fue muy amargo y no. Y me acuerdo de los Juegos Olímpicos que compitieron todos bajo una misma bandera que llamaba Federación Rusa o algo así. Bueno, entonces, y además de todo eso, ¿qué pasó? Pasó que el mercado se llenó de científicos rusos que, Sí, y obreros alemanes, ingenieros alemanes que cruzaban la frontera en autos todos a trabajar en Alemania. y Hacer bueno, autos en Skoda no es tan bueno como hacer autos para Mercedes. no, no es tan bueno. Y bueno, y estaba lleno de repente un montón de mano de obra que en algunos casos era tan calificada que bueno, que un científico ruso te hacía una bomba nuclear por un refuerzo de mortadela, ¿no? Porque claro, además era como que estaba sobresaturado el mercado. Entonces el tipo estaba con un cartel que decía, no sé, investigo paper de física nuclear por comida, ¿viste? Tirado al medio de la calle. ¿Cuántas películas hicimos de esa época como GoldenEye y ahora las Sí, perdimos? claro. Eso ya, esa época, claro, se extraña, ¿no? Se extraña, se extraña. Y bueno, y también, como lo que mencionás del ejemplo de GoldenEye, por ejemplo, te pasaba que podías comprar material militar que sobraba, ¿no? O que no sobraba, que algún general decía, opa, esto se perdió, nadie se acuerda. Yo tengo el libro, nadie se acuerda que tengo esto, iba y lo vendía. Entonces ibas a la feria de Tristán y te vendían unos títulos de un submarino nuclear, que bueno, estaba ahí anclado, no sé, en la isla Mono, Sobrar como no que. sobraba, porque después cuando lo tuvieron que usar resultó que faltó en la guerra con Chechenia. Entonces, más bien que se perdió. Y aprovechando el lío, bueno, te hace que alguno dijo, bueno, esto se viene un nuevo mundo, hay que aprovechar hacer plata. Y bueno, pero no me interesa tanto ahora en este caso la parte digamos, de material, sino la parte de los científicos, ¿no? Y la caída de la Alemania nazi fue muy parecida. Cuando cayó Alemania, se llenó de científicos que todos se apuraron a decir, no, Famosos. mirá, famosos, famosos, famosos, Sí, que se sí. apuraron a decir, no, mirá, en realidad yo no era nazi, yo en realidad estaba todo el día dentro de un laboratorio y no sabes todo lo que sé y puedo laburar para vos. Claro, Entonces los el países caso, ganadores. Se... disculpame de corto, Sí, caso más sí. sonado, o por lo menos el que recuerdo ahora, no quiero adelantarme en el tema, Wernher von Braun, Wernher von Braun, exactamente, que que fue diseñó incorporado. la cohetería, el padre alemán, hizo Todo el OB2, y exacto. un día dijeron, era nazi, pero no tan nazi. Era nazi, pero no tanto, exacto, porque estaba todo el día encerrado en un laboratorio y bueno, no, nunca miraba por la ventana lo que pasaba, no se daba cuenta de eso de En que las el caso de SS Wernher von Braun tenían calaveras era y bueno. bastante nazi, porque había Era unos que bastante nazi, vos. eran intelectuales de la academia, Sí, ¿no? Que uno dice, bueno, pero. era un empleado de la universidad, mandaba a los Sí. nazis. Otros eran nazis, nazis y... Y bueno, Von Braun después se inspiraron en él para hacer el personaje de Doctor Strangelove, ¿no? En la película de Kubrick, que bueno, era un personaje bastante grotesco así. Y bueno, sí, Von Braun fue uno de los que marchó en la operación Paperclip, ¿no? Sí. Que bueno, que fue la operación que usó Estados Unidos para juntar científicos, ¿no? Entonces, pues imagínate que vos tenés un montón de científicos recontra calificados que lo único que te están pidiendo a cambio, ¿tá? Para trabajar para vos es no ir en cana. O sea, vos les das la posibilidad de no ir en cana, ¿tá? De no ir presos por nazis y los llevas a laburar a tu país y vos ganás todo ese conocimiento de repente de la noche a la mañana. Es terrible Es una negocio. situación win-win. Es win-win, es win-win, exacto. Y bueno, y Perón quería lo mismo. Perón quería lo mismo, Perón vio que las grandes potencias mundiales se repartían los científicos. Y bueno, él quería lo mismo. Y consiguió uno. Consiguió uno. Pues Consiguió un excelente, científico. Argentina no se tiene que quedar atrás en esas cosas. Exacto. Consiguió uno. No me preguntes cómo fue que lo consiguió exactamente. Pero bueno, consiguió contactar con Kurt Tank. ¿Tá? ¿Quién era Kurt Tank? Bueno, Kurt Tank fue un señor que en el 47 se fue a vivir a Argentina con todos sus petates para hacer proyectos aeronáuticos. Y Kurt Tank era bastante de verdad. ¿Tá? Había diseñado un avión. ¿Tá? Un avión de los que usaba de los que teníamos participado en la guerra, el Focke Wulf 190, que fue digamos fue de los aviones que compusieron la espina dorsal de la Luftwaffe. O sea, era en serio, había diseñado armas Sí. importantes y era un tipo tan grosso que cuando terminó la guerra se disputaron por él China, la Unión Soviética y Gran Bretaña. O Y en sea, Gran era Bretaña un ingeniero aeronáutico de verdad, había era un ingeniero aeronáutico de trabajado. verdad, exacto, era de verdad, era Era de un real deal. ingeniero, sabía de aviones. Sabía de aviones y en Gran Bretaña lo respetaban, o sea, lo respetaban tanto que dijeron, bueno, a ver qué proyectos tenemos para ofrecerle. Y se dieron cuenta que no lo podían poner a liderar ningún proyecto. Lo podían poner en roles de apoyo, pero bueno, pues dijeron, no, este tipo de rol de apoyo no va a agarrar y por eso no se lo ofrecieron. Pero bueno, encontró un nicho en Argentina. Encontró un nicho en Argentina. En Argentina se puso a laburar con el apoyo de Perón y como producto de su trabajo diseñó un jet de combate argentino que se llama Pulqui 2. ¿Tá? Que lo pueden buscar, es desconocido. Y bueno, fue Sí, muy famoso existe porque porque es de los primeros que desarrollan. fue Argentina el primero, fue el siempre tuvo, primero, sí, exacto. una idea Fue de el primer, desarrollar su propia armamento sus de propios guerra. El aviones, Pulqui, exactamente. el Pucurú, El Pucará. Pucará, Pucará, Pucará. O El sea, Pucará es posterior y es con turbohélice. El Pulqui, este es un jet, un sí, o jet. sea. Y bueno, y fue totalmente funcional. Y bueno, después el proyecto no caminó por temas de financiación. ¿No? Lo cortaron, hicieron cinco prototipos nomás, pero el diseño era bueno y en su momento fue muy famoso. Inclusive buscando este tema encontré una tapa de Patoruzú, donde Patoruzú está intentando correr más rápido que un pulqui con su caballo. Bien de Patoruzú, ¿no? Que nunca fue un tipo muy cerebral, fue un No, tipo más de sí. resolver las cosas con fuerza, ¿no? Pero me encanta la idea, ¿no? Sí. Y bueno, y yo en realidad creo que el pulqui no funcionó por el nombre, porque no sé por qué en América Latina tenemos la manía de todas las cosas que producimos ponerles nombres Sí, medios indígenas así, que no pegan mucho, ¿no? más cuando el tipo se llama Kurt Kurt Tank. Tank, Claro, si hubiera puesto exacto. Kurt Tank Waffe, Sí. Luftkurt hubiera quedado mucho mejor. Pero ni Y tanto, yo Air digo. Tank quedaba Air Tank, espectacular. sí, no sé, medio ridículo. No, cualquier nombre quedaba mejor. Mejor que Pulqui, que Sí. mejor que Pulqui. Y yo estoy El convencido de Perón que. volador quedaba mejor Pero, que claro, Pulqui. exacto, no tenías que ir tan lejos. Le ponías el Perón 3, ¿entendés? Andaba Claro. mejor. Le ponías el Devastador y andaba mejor, ¿entendés? Pulqui, Pulqui. ¿Qué es el Pulqui? No sé, parece un osito de mi hermana chica, Claro. ¿no? Bueno, PJ Reacción. Me encanta PJ Reacción. Imagínate, PJ reacción. Claro. Imagínate entonces que Kurt Tank, imagínate esta escena, Kurt Tank en Argentina, en Mar del Plata, ¿no? En una reposera, recostado, tomando jugo de naranja de un vaso con pajita, viviendo con plata argentina, haciendo aviones en Argentina. Entonces, eso es el paraíso. Entonces dijo, acá yo tengo que meter a más de mis amigos nazis, ¿no? O sea, ¿qué hace un amigo? O sea, ¿qué hace la gente Es cuando lo está que en yo ese tipo de haría, meter a posición? mis Dice, amigos. No voy a tengo meter a amigos mis amigos. nazis, pero metería a mis Exacto, pero amigos. metes a amigos. Entonces le dice, voy a meter a mis amigos. Y entonces dice, y él tenía amigos nazis. Entonces dice, bueno, voy a meter a mis amigos nazis para que les vaya tan bien como a mí. Y entonces un día le presenta a Perón a otro científico, que es el protagonista de nuestra historia. Y ese señor se llama Ronald Richter, ¿está? Y yo digo, imagínate, Seba, qué complicado que es que venga un nazi y te presente, mirá, te presento un amigo, es un tipo de la planta, es bárbaro. Y te le está presentando un nazi. Entonces, si es un nazi, ¿quién te puede estar presentando? Obviamente es otro nazi, ¿no? O sea, no, no sé, una cosa, me parece una cosa re complicada. Y bueno, y no sé, yo qué sé, ¿qué haría uno en esa situación? Y bueno, en el caso de Perón, dado que este científico era un físico nuclear supuestamente muy importante, yo le pediría el currículum. No sé No, vos, yo le pediría. yo no, porque estamos al final de la Segunda Guerra. Vení, trabaja para mí. Yo no sé. Bueno, estás totalmente alineado con Perón. ¿Qué currículum me puede mostrar un tipo al final de la guerra? Capaz que me muestra y Sí. me dice, no, mira, Cosas yo estaba. nefastas, claro. Cosas nefastas, digo, mejor mantengamos las ocultas. Y Bueno. no conozco la palabra en español, pero en inglés Ajá. es deniability. Que tú lo podés negar. Claro, Si yo nunca deniability, vi está el bien. currículum, Exacto. nunca supe que era un nazi. Exacto, A mí exacto. Y me lo bueno, recomendaron. pero en este caso, el problema del currículum de Ronald Richter no es que estaba lleno de cosas espantosas, sino que estaba vacío. O sea, era una hoja en blanco el currículum de Ronald Richter. Si los agregados son nazi, es mejor que esté en blanco. O sea, ¿qué sabemos de Ronald Richter? Te voy a recapacitar. Era bohemio. ¿Tá? O sea, no, no era de Wanders, era de Checoslovaquia. ¿Tá? De la parte de Checoslovaquia controlada por Austria. Se graduó en la Universidad de Praga. ¿Tá? No se sabe muy bien de qué. ¿Tá? O sea, se graduó. No sabemos de qué. Y después sabemos que después de la guerra, en algún momento, trabajó en una fábrica de explosivos. 6 meses. Y eso es todo lo que sabemos de su Es mejor currículum. que el currículum de Cristina Fernández, que ni siquiera puede demostrar que terminó la universidad. Quiere decir que este hombre, por lo menos, si me decís que tuvo trabajo y se recibió, ya Por es algo más. 6 meses, en una fábrica de explosivos, que tal vez ponía etiquetas, no lo sabemos. Uno piensa que era ingeniero y piensa, bueno, daría el mejor compuesto. No, no, capaz que ponía etiquetas. ¿Está? Y bueno, cuando se conocieron, la idea inicial que tenía, que tenían ellos cuando hicieron la presentación era hacer aviones con propulsión nuclear. ¿Está? O sea, imagínate. Suena poderoso, suena poderoso. ¿Tá? O sea, Suena, tenías. porque sé que si ahora no los tenemos, el desarrollo de ello es Era muy imposible. difícil, era muy difícil, exactamente. Pero bueno, si hay submarinos con propulsión nuclear, ¿por qué no aviones? Y lo que hicieron, y bueno, Kurt Tank era un ingeniero aeronáutico muy serio, entonces, bueno, tal vez era factible. Pero se reunió con Perón y al final salieron con otra idea. Después de hablar con Perón, Richter se juntó con Perón y salieron con otra idea. Y la propuesta es. Richter le dijo a Perón, Perón dice, yo voy a hacer fusión nuclear en Argentina, con materiales baratos, con lo que pueda sacar del piso, y te voy a dar una fuente de energía barata que va a hacer que te olvides del gas, que te olvides del carbón, que te olvides del petróleo, y te va a catapultar a la primera fila de escenario mundial. Y Perón se enloqueció, le pareció fantástico, le encantó el cuento, y bueno, y aquí hay un par de cosas interesantes, ¿no? Lo primero es que la fusión nuclear todavía no está. No, no, todavía no, no, no, no es práctica. Sé que hay una especie de superreactor en Europa, no sé en dónde, donde Claro. logran hacerlo bajo ciertas condiciones, Sí, lo digo. pero no, no está, no está. Me O sea que imagino, porque no. después existe Argentina, ojo, no es que sea un país retrasado ni nada. Tienen las terminales atochas, fueron líderes mundiales en energía atómica, no líderes Sí, mundiales, pero sí, por lo menos en sí. Latinoamérica. Me No, eso es imagino, correcto. po pobres la gente. No, gente, ustedes que aprendieron de verdad, váyanse de Atocha, tengo un tipo acá que no saben el Claro, tiene la. currículum que tiene. Y eso tiene mucho que ver, porque Perón le gustaba a Richter porque era alemán. Porque él a los ingenieros argentinos decían, no, este es argentino, este vive acá a la vuelta. No puede ser muy serio. Pues este señor, oh, mira, habla alemán, dice, viene de Alemania. Entonces ya le tenía otro respeto. Y ese componente está. Y bueno, lo contrató en 1949. Y bueno, digo el año porque es importante, porque el proyecto duró 3 años. Y arrancaron a laburar ahí, ¿está? En 1949 le dio plata y lo puso a trabajar. Y bueno, como el proyecto este era un alto secreto, porque te puedes imaginar, era la carrera por la energía nuclear, ¿no? O sea, la energía nuclear es una cosa nueva, ¿no? Recién habían tirado la bomba, pero Claro. bueno, está en la bomba. Sí, claro, la bomba supuestamente es muy fácil por las temperaturas altas, puedes lograr generar la energía, pero el tema es generarla en temperaturas no, normales, ¿no? Sí, cualquiera Entonces. te puede mentir con eso, vamos a ser sinceros, los rusos todavía no habían llegado a esa Exacto. idea. Pero yo me imagino lo que debía ser el tema del contraespionaje en esa época, inclusive. Entonces, era un proyecto secreto. Entonces, Richter lo que negoció fue que le construyeran una fortaleza oculta en la isla Huemul, ¿está? Una isla que se llama así, por un ciervito que vive cerca del lago Nahuel Huapi. Es una isla que está ahí, y ahí le construyeron su propia fortaleza al tipo, con su propia guardia privada para vigilar el proyecto. Y de ahí surge el nombre del proyecto que estamos hablando hoy, que es el proyecto Huemul. ¿Algún comentario hasta ¿El ahora? proyecto Huemul o Te veo la impactado. tecnología del Tercer Reich? No, no, No, el subtítulo era o las armas secretas del Tercer Secretas, que Reich. son Ahí va. estas, que en Argentina, que son estas, son las que estamos contando y los van a dejar impresionados. Pero yo lo que destacar es que acá el tipo se hace construir, ¿está? Solo hablando, sin currículum, una fortaleza en medio de una isla y le dan una guardia privada. ¿Tá? O sea, el tipo pasa a tener su propia película de James Bond, ¿tá? Donde siempre el malo tiene una base secreta con guardia de la noche a la mañana. La entrada estaba vigilada, no, no podía entrar cualquiera. El complejo tenía las luces esas gigantes, ¿viste? Con las que buscan intrusos en la noche, ¿tá? Para detectar que alguien quisiera Sí, entrar. Y focos. bueno. Focos, eso, focos. Entonces, recapitulando, era un científico loco, nazi, que se hace construir su propia fortaleza con guardia privada. Esto ha salido de una película, es fantástico. Me Y gusta. Perón todavía le estaba dando vida. O sea, este tipo venía, le hacía estos pedidos y Perón le decía, sí, dale con fe. Y bueno, y una cosa que a mí me queda picando de esta historia es cómo tenemos conceptualizado el tema del científico loco, ¿no? O sea, cómo nos gusta el cliché del científico loco. Como que el científico loco puede lograr cosas que los científicos cuerdos no. Y yo no entiendo cómo, porque no sé desde cuándo la locura garantiza que uno pueda hacer mejor ciencia. No sé, me parecen cosas independientes, pero bueno. Puede garantizar mejor arte. Considero que hay muchos Sí, artistas que están dementes. definitivamente, definitivamente, Ciencia, definitivamente. me parece, exige trabajar en cierto, dentro de ciertos parámetros que la locura no te los No, permite. exacto, te los complica. Y este es uno de esos casos. Y bueno, y esto ha sido también potencial porque Perón no tenía mucha idea de qué consistía lo que estaba hablando este hombre. En un momento, Perón anunció en una conferencia de prensa que estaba muy cerca de lograr la fusión nuclear y que se iba a distribuir la energía en los hogares en botellas de medio litro y de 1 litro, dependiendo de la necesidad del hogar. ¿Tá? O sea, Seba, a vos te iba a tocar el timbre y te iba a decir. En vez de venir el sodero, iba a venir el vendedor de energía. Y te iba a dar una botella de energía que vos, no sé, ibas a tirar energía al horno, así adentro, ibas a verter, y ibas a cocinar. Ibas a cocinar con eso, ¿tá? Y me encanta No, pero porque Argentina. eso es un discurso bien de peronista. A mí que me perdonen. Es Eso Menem te iba a entrar a decir. hablar y entrar a decir, sí, vamos a tener una aeroisla y después vamos a tener una base espacial. Y la Exacto. base espacial podrá recibir cohetes. Tal vez de acá de Exactamente. Neuquén, tal vez de Rosario. Y en 2 horas Exacto. están en Japón. Y ya te En dicen, las Japón, horas y los vuelos. Un exactamente. vuelo a las 5 de la tarde y otro que va a ser a las 8 de la mañana para que puedas llegar a Japón. Exacto. Eso viene Porque. de, ¿no? Discurso así de peronistas que entran a Exacto. hablar y se tira Exacto. cualquiera. ¿Cómo le gusta al argentino? ¿Cómo le gusta caer en este tipo de pseudociencia? Le encanta. Y por eso me gusta mucho esta historia. Y bueno, este hombre construyó un termorreactor secreto que no lo podía ver nadie. Donde supuestamente hacía sus investigaciones, que seguramente serían nefastas y terribles. Pero bueno, en realidad, y ahí desarrollaría las armas secretas del Tercer Reich, ¿no? Pero bueno, en realidad no era así, no era así, era toda una gran bolsa de humo, y bueno, a medida que pasaban los años y aparecía la presión porque aparecían las botellas de leche, ¿no? Con la energía Sí. que no aparecían, empezaron a caer las inspecciones. ¿Tá? Este, y bueno, y bueno, Richter, hay un montón de testimonios de la gente que trabajaba con él y hacía cosas muy interesantes. Una vuelta, por ejemplo, estaba haciendo experimentos y le dio el experimento, le dio que había llegado a la fusión nuclear. ¿Tá? Y estaba enloquecido, gritaba, no sé qué, y los asistentes revisaron los resultados y le dijeron, no, pero acá lo hiciste con una máquina que estaba mal calibrada, te dio cualquiera la medición. Este. Entonces, de este experimento hay que hacerlo de vuelta. Y él se negó. Dijo, no, no, no, ya llegamos, no, ta, no, esto no hay que hacerlo. O sea, una de las bases de la ciencia, que es el tema de la repetición del experimento, no, él no la tenía. Pero es alemán. Es alemán, hay que creerle porque es alemán, porque sabio que los alemanes son gente muy eficiente. Entonces, Llegan una vez y no necesitan llegar dos, ¿viste? claro, necesitan llegar dos. Ganaron El una alemán, vez el mundial. ¿Para qué lo quieren ganar claro, tres veces más? el alemán es así, gana siempre al fútbol, los trenes siempre le llegan en hora, cada tanto se revira y bueno, destruye media Europa, pero bueno, la gente tiene eso, entonces, entonces nada, lo respetaban y bueno. En 1951 anunció a Perón que ya había llegado. Vio el espectro como producto de ese experimento y dijo, ya llegué. Y Perón dio una conferencia de prensa con Richter y anunciaron, llegamos, somos los primeros, llegamos a la fusión nuclear, esto va a cambiar, el mundo va a cambiar. Y quedaron, y el mundo quedó a la expectativa. Pero en realidad era todo producto del experimento equivocado aquel. Y Que los bueno. argentinos ya le habían dicho, no es verdad. Todavía no, todavía no, todavía no. Ahí fue cuando, todavía no, todavía Perón estaba convencido. Inclusive Perón dice en la conferencia de prensa una frase fantástica que es, cita, cuando recibo un anuncio de estos, me aseguro de su veracidad. O sea, estaba quedando bastante pegado, no sabía cómo eran las cosas. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, los meses, y no aparecían las botellas de leche, se manda, manda la famosa inspección a ver qué está pasando en la isla Huemul, a ver cuál es la verdad detrás de la isla Huemul. Y uno lo dice así y uno se imagina, no sé, experimentos zombies, cosas así, pero no, la verdad es mucho más simple, que es que el tipo se estaba patinando la plata, se estaba patinando la plata olímpicamente. Nunca, Richter nunca publicó un paper, nunca, de toda su investigación que hay, no hay un paper, no hay nada, ningún resultado, nunca nadie pudo revisar Fue una base secreta. Porque es una base secreta, nunca pudo revisar su ciencia, no hay verificaciones. Una de sus inspecciones que le mandan, él se enojó mucho. En una echó a un coronel a punta de pistola. En otra también se enojó y tiró equipos al piso. Y cuando tiró esos equipos al piso saltaron chispas, porque eran equipos, ¿no? Eléctricos, no sé qué. Y cuando vio que saltaron las chispas, parece que se copó y fue corriendo un cuaderno y empezó a notar, ah, oh, se experimenta liberación de energía atómica, no sé, o sea, estaba loco, estaba desconectado de la realidad y Bueno, bueno, no sé si finalmente. loco o muy avivado, o estamos pensando de una persona que no sabemos si era un ingeniero nuclear. O sea, capaz que le estaba sorprendido haber visto chispas porque nunca había visto en la vida. Exacto, porque Porque bueno, no te había olvides trabajado en que una fábrica de trabajaba explosivos. fábrica de explosivos, nunca hay chispas. De repente tira Nunca hay algo y salta en chispas, chispas y dice, oh, esto es nuevo, no, esto que energía nuclear, nunca vi energía esto. nuclear. Claro. Y bueno, entonces en el 52 Perón mandó una comisión auditora a que averiguara la verdad detrás del Huemul. Y bueno, el informe fue lapidario, catalogaron al proyecto de farsa, dijeron que era una farsa, y revisando el informe ese, dicen que, por ejemplo, había equipos que estaban mal conectados o había equipos que estaban desconectados. O sea, este tipo era como un niño, ¿no? O sea, imagínate, viste el niño que se sube al auto y mueve el volante, así como que está manejando, pero no prendió el auto. Este loco era igual. Este loco iba y tenía los equipos desconectados y movía las perillitas. Y decía, ¡ay, oh, está haciendo la fusión nuclear! Oh! Y se copaba, se copaba. Y bueno, Richter envió los descargos del informe, tuvo la chance de presentar los descargos, y los descargos también fueron aniquilados por otros científicos, dada la falta general que había de todo tipo de resultados, pruebas o cosas para analizar. No había ni resultados, ni teoría, ni paper, ni demostración, no había Claro, nada. no había equipo, no había nada. No había Y nada, supongo bueno. que este hombre por lo menos habrá tenido tiempo de leer algo, porque quiero hacer hincapié de esto. No sabemos si realmente tenía una educación formal. Bueno, y Que yo tú te no tiro otra podés cosa. hablar mucho tiempo diciendo pavadas en un tema muy específico. ¿No? O Sí, sea, sí. yo entro a hablar con un ingeniero de energía nuclear, al minuto me deschavo que no sé de lo que estoy hablando. Bueno, hay dos cosas. Te voy a traer dos citas muy interesantes, que son, la primera, hay una primera que es de una biografía de Eva Perón, que es que la periodista le pregunta a Eva Perón por todo este episodio. Y Eva Perón lo que responde es lapidario, dice, el general era muy ingenuo. O sea, Como que Lo venía dice Eva cualquiera Perón. y le encajaba el cuento de las botellas de leche y chau. ¿Entendés? Y tipo ta, y era su historia. Y bueno, y la intérprete hay un documental del History, Proyecto Huemul, que lo pueden ver si quieren, que el documental lo plantea todo mucho más siniestro, ¿no? Para mí es más divertido lo que lo plantea el documental. Pasa que el documental es un documental del History, no puede ser una cosa graciosa. Claro, es siniestro. En el History Claro, te todo. dice siniestro, te dice nefasto, pero tiene un testimonio de la intérprete de Richter que dice: para mí era un vivo. Dice, o sea, a mí eso me parece genial. O sea, la mina laburó coda con el tipo y le dice: para mí era un vivo. Y bueno, y yo no descarto que el tipo en realidad fuera un genio y estuviera esperando entregar todo último momento. No, no lo descarto. Que fuera tipo la gran estudiante y que dijera: sé, toda la fusión, te la entrego en un mes. Y que mientras tanto se patinó los 300 millones de dólares de Perón, porque le salió 300 millones de dólares el proyecto. Se patinó 300 millones de dólares y bueno, está. Y jugado a eso que al final no le salió. Bueno, cancelaron el proyecto y el tipo terminó en la desgracia más profunda. Pero, Seba, pero sus locuras no terminaron. Tengo un par de datos más sobre la vida Sí. posterior de Ronald Richter que son apasionantes. En 1955 fue a hacer un doctorado a Praga, ¿tá? ¿De qué puede haber ido a hacer un doctorado este hombre? Bueno, estaba interesado en una radiación. Marketing, yo Marketing, marketing, más o menos, si no más o existía menos. marketing. Más o menos, mira, este hombre estaba interesado en una radiación misteriosa, ¿está? Que era de una especie, de unos rayos que se llaman rayos terrestres o rayos delta, que supuestamente emite la Tierra, ¿está? Este hombre no lo había leído en una publicación científica, lo había leído, no sé, en un libro de Ludovica Esquirru, no sé dónde lo había leído, lo había leído en, no sé, pero no existe eso. Y él estaba enloquecido con las radiaciones terrestres esas y quería escribir un paper sobre eso. Y por supuesto, nadie le dio pelota, ningún profesor le dio Sí. pelota, nadie le quiso seguir adelante con ese delirio de él. Así que el tipo lo que hizo fue, cambió radicalmente y se doctoró en ciencias naturales. O sea, el físico experto en la fusión nuclear que iba a cambiar el mundo termina haciendo un doctorado en ciencias naturales. A mí me parece genial eso. Sí, me parece tan sanata que digo, evidentemente estamos hablando frente a un chanta de todas magnitudes. Exacto, Porque exacto. donde fueras medianamente chanta, decías que tu especialidad era la aeronáutica y te ibas con el Kurt a vivir Con toda la el Kurt, vida, claro. claro, y Pero, chupabas ruedas atrás del Kurt, que era un genio en serio. claro, Sí. es bien la actitud de un psicopático cortoplacista que dice 3 años y me la reviento o toda una vida viviéndole de arriba al ejército argentino. Y Exactamente. prefirió 3 años en un Prefiero castillo tres en años en medio casa. de, Exacto. o en un lugar hermoso cerca de Bariloche que se parezca a mi Alemania nativa con mis amigos, me reviento todo en cerveza. Y si Exacto. me corren en 3 años, me correrán en 3 años. Digo, no, en esa época no lo sabía, pero ahora viéndolo desde el futuro decimos, ¿qué argentino no dijo? Y bueno, yo salgo acá candidato, diputrucho, y si en 4 años me vienen a buscar, que me vengan a buscar. Por eso, qué linda historia esta, ¿no? Porque Sí. me parece una historia muy, muy, muy, en algún Sí, sentido sí, muy sí. argentina. Y Es bueno, y más, esas son. Sí. sabiendo los próximos temas que querés tratar, veo muchas similitudes entre el proyecto Huemul Sí. y entre Richter y entre George Sí. Romero y Ion Sí. Storm. O sea, me Exacto. parece que tendrías que separarlos un programa Sí, una porque bolsa de humo. no te Sí. digo que la genialidad de George Romero no dependa mucho de la de Carmack. Ajá. Así como la de Richter depende mucho De Kurt Tank. de Kurt Tank. Y Sí. no quiero decir que en el futuro haya inversores capitalistas que sean tan tontos o ingenuos en palabras de Evita como los de Perón. Pero es que sin duda que sin duda que sí, sin duda que allá donde hay un Ronald Richter, hay un Perón con 300 millones de dólares que quiere ver la energía adentro de botellas de leche. Me gusta Y lo de las creo que botellas con de leche. eso, creo que con eso tenemos Terminamos la que. primera mitad. Bueno, estamos volviendo del corte y ahora, ahora el contador da Silva, bueno, va a proceder a contarnos, sus impresiones sobre sobre todo el tema de, bueno, el retiro provisional, que es un tema que nos interesa a todos bastante. Otro tema económico más para Otro embolarnos, ¿no? tema económico más para Sí, volarnos, tus temas exacto. tienen personajes más divertidos. Abundan los sociópatas y psicopáticos en los tuyos. ¿Por qué será? Sí. Y en los míos no. Esto, mi tema surge en parte porque un día estoy hablando con mi padre, que está mirando el retiro de otra manera, ¿no? Mi padre tiene 60 años. Ya pasó los 60 años. En Uruguay se está por jubilar a los 65. Y una cosa que le digo es, bueno, tú estás pensando en el retiro, pero en realidad no te tendrías por qué retirar nunca. Entiendo que hay partes de tu trabajo que no te gustan, pero hay parte de la docencia que sí le atraen muchísimo. O la consulta particular. Él a los 65 años es una persona totalmente capaz. No está para retirar. Y bueno, fíjate, por ejemplo, no sé, el caso de algunos expresidentes de nuestro país, ¿no? Que Claro, Valles tiene 86 ochenta y pico años. de años, exactamente. Y anda Y bárbaro, creo. Mujica, no sé en cuánto anda, pero debe estar arañando eso también. 86, 81 anda, 84, ¿no? sí. Y Sí. por ejemplo, yo le digo a mi padre le gusta el cine. Le digo, papá, tú te podrías jubilar a los 65, hacer 5 años de cine, que no creo que pierdas, creo que lo puedes terminar en 4 perfectamente, y trabajar 10 años y llegar a los 80. Y morirte a los 80, no le digo a mi padre que se va a morir, pero lo manejo así. No es algo tan terrible, más Clint Eastwood creo que tiene 91, ¿cuánto tiene? Sí, 90. que, sí, bueno, sí. A mí me generan dudas algunas cosas. No vamos a entrar a ese tema ahora, pero American Sniper que le están dando con un fierro, yo me pregunto si no será un poco de gaguera que ya se deja pasar por el costado. Pero bueno, sí. Pero sigue produciendo cine. Sigue produciendo. Perfectamente. No es ridículo pensar que mi padre puede llegar a los 90 años y seguir siendo totalmente una persona en sí misma capaz y autosuficiente. Para nada. Sí, Entonces claro, por digo, supuesto. podrías tener una segunda, jubilarte y tomar, educarte en una universidad y tener un segundo título terciario y dedicarte 20 años a otra carrera. Podrías tener dos vidas, algo que antes no se pensaba. Y en ese momento viene mi gran revelación. Y le digo, ¿Cuál es tu gran revelación, Seba? Déjame que te pregunte. yo que estudio mucho de administración de activos y estamos continuamente pensando en el retiro, en la edad y esto, digo, porque nosotros nos acostumbramos a las cosas fáciles, muy fácil. Lo que es bueno lo tomamos como propio enseguida. Hace 4 generaciones el retiro no existía. Oh, estoy impactado. Claro, y ahí viene la gran cosa. En 1880, alguien que nacía granjero, moría granjero, no se jubilaba nunca. Seguía laburando toda la vida. Todavía el retiro existía para ciertas profesiones, como decir, ah, el gran maestro pintor se retira, pero se retira porque era clase media alta, más bien alta, y se retira a enseñar. Como no puede seguir sosteniendo un pincel, se dedica a enseñar cómo pintar. Y de ahí viene la palabra retiro, se retira de su profesión, pero sigue teniendo un ingreso. La gente trabaja hasta morir. Y te agrego otra dimensión más a eso que estás diciendo, que es, ¿cuántas veces escuchaste cuando dicen, fulano, que siempre es gente de la antigüedad, ¿no? Grandes tipos muy exitosos, murió en la pobreza más terrible. Y bueno, Claro, tiene que porque relación con eso, tipo, dejó de laburar, y bueno, dejó de laburar, dejó murió de en la trabajar y pobreza. se murió de la pobreza. La figura todavía sigue existiendo y capaz algunos los recuerdan en ese viejito zapatero que el hijo hereda la zapatería y está el viejito ahí como en carriola y martilla los zapatos. En la doña que está en la puerta del comercio, ¿no? Del almacén y barra cada tanto. En el viejito que está en la puerta del almacén y te ayuda y te carga ahí la bolsita. Son ancianos que siguen haciendo tareas muy disminuidas porque no están en su capacidad, pero tienen que seguir trabajando hasta la muerte porque si no tendrían ingresos. Las abuelas ayudan en las tareas domésticas, los hombres siguen trabajando en tareas que no requieran tanta capacidad física, pero todos siguen trabajando. El retiro queda para la gente de mucho dinero, que puede costearse el retiro. La clase media alta, que en ese momento también era menos, no tiene la opción del retiro. Trabaja hasta la muerte. Y la gente pobre también trabaja hasta la muerte, pero ojo, se morían a los 55. Les venía el Claro, corazón y pum, se también. morían. No existía como existe ahora, gracias a la medicina, esta cosa que uno va como La vejez tiene una cosa, no como que te destruye, te impide movimiento, capacidad mental. Eso antes no existía. Tú eras lo más bien y de repente, ¡pum!, te moría un ataque cardíaco. Exacto. Sin emergencia móvil, sin bypass, te morías así nomás. Te agarraba un cáncer en algún lugar que ni sabías que tenías cáncer y decías, uy, Sí, tengo una sí. pelota enorme. Y la pelota te mataba a los 3 meses y se acababa ahí. Te Sí, enfermabas, te sí. caías, no dejaba de Y comer en era, una semana y te morías. ¡Pum! cayó enfermo. Y era, cayó enfermo. Y Ya nunca moriste. sabía qué le pasaba. Y Listo. moriste, ¿eh? Enfermedad fulminante es como se mueren todos. Y bueno, y eso es mi primera enseñanza en estos grandes dramas de la humanidad que son tremendamente hilarantes. Claro. Ahora los niños nacen, crecen, uno los mira. Antes los niños nacían, se morían. Ya, no, te Sí, nacían te. muertos. Perdón, yo no sé si. Bueno, rápido, ¿no? Una digresión muy rápida. Los nombres romanos, ¿no? O sea, que algunos hemos heredado, como no sé, por ejemplo, un ejemplo que dice segundo, ¿entendés? Los romanos tienen su nombre porque iban nombrando a los gurises que se iban muriendo, iban desde primo hasta décimo. O sea, podías tener un gurí que era décimo, pero no tenías 10 hijos, ¿sabes? Porque le ponías ese nombre, se va a morir total, no le voy a poner un nombre de encariñar Ni mucho, me gasto. Es ¿entendés? como, ¿por qué le Ponías pongo sexto. domingo? Domingo, ya está, Y ya no, está mil. listo. No estoy para pensar estas cosas, ¿viste? Claro. Exactamente. Y nosotros nos acostumbramos a las vacunas y ya damos por un hecho que un niño va al médico a los 6 meses, ¡ping!, lo pinchan o le dan una porquería y el niño sobrevive y lo voy a ver. Nos acostumbramos. Y eso es algo que hace 100 años no existía. O sea, estamos fantásticos. O sea, no solo podemos vivir hasta los 80 años, sino que además, digamos, Podemos pensar en un retiro. Yo le digo a mi podemos pensar en padre, un retiro que antes no. Exacto. nosotros ahora pensamos en el retiro como una herramienta, como algo que va a Derecho pasar, adquirido. un derecho a adquirir una cosa que es los años dorados. Llegan mis Exactamente. 65 y tengo derecho a vivir el resto de mi vida, de la nada, que me paguen los jóvenes el resto de mi vida. Y esos añitos que tenés un poquito de energía todavía, o sea, que tenés Claro, energía, pero es como que pensás la segunda adolescencia, ahora claro. sí, me voy a París, me voy a no sé Mi dónde. punto viene ahora, esa idea nuestra tiene que cambiar. Y cuesta mucho hacerle entender a la gente que en realidad esa cosa del retiro es algo nuevo. Alguien que nació en el 1900 y se murió en promedio en 1965, vivió un año de retiro. Y vivió un año de retiro porque empezó a aportar para su fondo de retiro en el 1940. Y le dieron una pensión por la vejez, listo, vivió y se murió. Es muy difícil entender que ahora una persona se jubila a los 65 cuando va a vivir a los 85. Entonces pretende que le financiemos casi un 70% de lo que fue su vida activa. Ajá. Nos acostumbramos tan rápido a este derecho humano, que es el retiro, que está entre los derechos humanos, que lo damos como por un hecho y decís, no. Hoy en día, a los 65 años, sos una persona totalmente capaz. No estás disminuido y te tenés que retirar. Qué rápido que nos acostumbramos a lo bueno, ¿no? Sí. Esa es mi enseñanza del día. Gente, no se acostumbren a las vacunas o al retiro, porque durante toda nuestra existencia no existieron y ya pensamos que son un hecho natural y no es una cosa que tengamos hace 100 años. Y mañana pueden no estar. Y mañana pueden no estar. Siempre se puede ir para atrás. Exactamente. Esa es mi primera enseñanza. Y ahora viene la historia de los retiros. La historia de la jubilación. Me parece fascinante que me cuentes la historia de la jubilación. Continúa, por favor. Sí, ¿te parece a ti? Gracias por estar conmigo haciendo estos programas. Porque otra persona, yo cuando salgo los sábados le digo, vamos a hablar de la historia de la jubilación. Usualmente Bueno, no pero por siento eso el estamos en entusiasmo que internet. siento de tu parte. Y bueno, pero es que por eso estamos en internet, porque la gente que le entusiasma esto va directo y lo busca. Y uno no tiene que ir andando por el mundo buscando gente que le interese esto para hablar el sábado de noche, ¿no? Bueno, las jubilaciones empiezan en Alemania. Bueno, El duque, volvimos a Alemania. Volvimos a sí, Alemania en un ratito nomás. el duque Ernesto el Piadoso, Ajá. que la traducción es el piadoso, pero no me gusta tanto como en alemán o en inglés, es pious, porque en realidad no quiere decir, es más relativo a la piedad personal, de Gotha. De Gotha, Gotha. sí, obviamente lo tuve que buscar en internet, ¿dónde carajo quedaba Gotha? Es uno de estos pueblitos que en su momento era una ciudad súper importantes, cuando una ciudad tenía 50.000 personas. Ahora es un Claro. pueblito. Queda en Turingia, y después tuve que buscar dónde quedaba Turingia. Otro de esas cosas, ¿viste? Decís, ¿dónde queda Mecklemburgo? Estos lugares que te Bueno, suenan. sí, cuando algún día nos metamos con la guerra de los 30 años, vamos a visitar todos esos lugares. Es interesante que toques el tema de la guerra de los 30 años, porque el duque crea lo que es el fondo para viudas de ministros. Ajá. Y ahí tiene, como es protestante, existen ministros que se pueden Claro, casar, existen claro, ministros que claro, dejan viudas, claro, algo que no le pasa a la exacto. iglesia católica. No tiene ese problema. Claro, en 1645 crea el fondo para viudas de ministros. El duque Fantástico. protestante dice, bueno, tengo el derecho, me agarro estos fondos y lo dejo para las viudas. Luego se enriquece con el fondo para viudas de maestros, algo parecido. Pero estamos hablando, para que pienses, existe un hombre que trabaja, un maestro, y enseña hasta que se muere. El problema ahí es la mujer. Cuando queda la Claro, queda mujer, la mujer en banda. que depende de esta persona para la subsistencia. En ese momento no era tan terrible. Uno ahora piensa, las mujeres viven más que los hombres. No era así en esa época. Las mujeres vivían mucho menos. Ajá. Si recordamos a Aristóteles, mi fascista misógino favorito, decía, las mujeres este bicho débil. Claro, las mujeres se morían mucho más porque cargaban a los hijos. Una mujer Claro. llegaba a los 40 años, estaba destruida. Cuando llegaba la menopausia no quedaba mujer. Claro. Pero eso porque cargaba a los hijos. En un momento después, cuando se desarrolló la medicina, lo iban a vivir más. Entonces, yo puedo decir, las jubilaciones de Estado arrancan en este caso. No, no arrancan el retiro, ¿no? Como gremios de trabajadores, capaz existía el gremio ateniense de los herreros, se No. protegía. No puedo decir que no, pero acá arrancan unas políticas de Estado. Proteger a las viudas de los ministros. O sea, no sería como es la caja, no sé, la caja profesional, digamos. O sea, es una cosa viene Es viene estatal, del estatal, del es una Estado. Ahí está. garantía más que la solidaridad que puedan ser partes, ¿no? Por próximo. Después viene mi gran ídolo, que le dedicaría 27 programas, porque cada día me parece más interesante, Otto von Bismarck, que no sé si es fascista, no sé si es socialista, no sé qué es, y eso me Sí, atrae un yo. montón. Exacto, yo lo único que sé es que acomodó un montón de cosas en Europa, no sé más que eso, y que Claro, inventó Alemania, y es todo lo que sé, no sé inventó Alemania, más. pero inventó muchas cosas, entre las que también tiene, no sé si sabías, tiene un sistema obligatorio de educación, la salud pública. E inventa en 1889 lo que es el primer retiro nacional, donde a la gente mayor de 70 años le pagan una jubilación. ¿Te das cuenta que le estamos dando municiones a los fanáticos de Alemania, que como Perón, ¿no? Sí. Que se prenden al toque si algo es de Alemania, le estamos dando municiones, es lo único que Claro, voy a decir. estamos hablando Continúa, que continúa. tenemos a un Bismarck súper adelantado, que crea Sí, lo que sería, se adelantadísimo. llama el Estado Socialista Alemán. Y estamos hablando Ajá. de 1880, que el hombre hace cosas como educación obligatoria, como seguro de salud, como jubilaciones, seguro de desempleo. Empieza a crear lo que es un Estado moderno. Me animo a decir que Alemania es el primer Estado moderno. Sin, creo que lo digo sin miedo. Tenemos una especie de protoestado en Francia, pero tenemos el Estado moderno es Alemania. Y aparece con Bismarck ciertas condiciones, dice, el Estado va a poner una parte de sus ingresos para bancar este sistema, los empleadores y los trabajadores. Creo que sería la primera Y vez un impuesto al trabajo y un impuesto a patronal. es igualito a lo que estamos viviendo ahora. Y muy adelantado Bismarck en su momento. Entonces, digo, bueno, el origen viene de Alemania. Esa es parte de la historia interesante. Después tengo otras historias de cómo se fue desarrollando en otros lugares. Ah, mira, qué interesante. Continuemos. Uno de los que me gusta es Inglaterra. Inglaterra tiene una seguridad social de lo más Ajá. retorcida que te puedas imaginar, que le voy a dedicar, Ajá. ya decidí que le voy a dedicar otro programa. Solo la seguridad social inglesa. ¡Ah! Es buenísima. Yo creo que Hitler no se hubiera animado a tantas cosas como la seguridad social inglesa. Los ingleses que tanto dicen, ay, el campeón de la democracia, del free trade y del liberalismo, asustan las cosas que hicieron los ingleses. Para empezar, tiene la Vagabonds and Beggars Act de 1495. Me encanta que metamos acentos Y así me cuando encanta que decimos. sea Vagabonds. Vagabond, exacto, Ok. vagabond. En 1495 los ingleses pasan una ley donde está prohibido mendigar y los mandás presos. Y los pobres están obligados a trabajar o les pegan con un látigo. Perdón, yo quería poner un comentario. Yo creo que vos, hay gente que quitás el año, decís eso, lo descontextualizás, lo metés en un discurso, ¿verdad? Y hay gente que se prende a ese discurso hoy acá en Uruguay. Yo creo que hay gente que se prende a Lo ese jodido discurso. no es eso, lo jodido es que los castigos eran otros y después los rebajan a latigazos. Pero Ajá. muchos de los ingleses son tan originales para los castigos que no puedo encontrar que quieren la solución de stocks. Porque stocks para mí son acciones. Pero No, no lo sé sé. cuál es el castigo esto, que es cuando te ponen en esas Yo creo que cosas es de cuando te prensa. ponen en ese coso que pones la cabeza ¿Es eso el y las dos stock? manos. Yo creo que es eso, pero no estoy seguro. O sea, tiene una cantidad de nombres extraños para castigos y para crímenes que me sorprende. Bueno, Sí, sí, pero sí. la pobreza es visto como una degeneración del carácter. Eso lo ven cierto O grupo de sea, eso. protestantes. Perdón, está basado en la famosa frase, son pobres porque quieren. O sea, ellos sostenían eso. Porque no Claro. trabajan, porque no trabajan. La realidad es más oscura. La Claro, realidad es oh, que en siempre es la. más oscuro. Sí, después de las plagas, que hay un montón, está creo la plaga negra, la que pasa en el 1460, que arrasa con un tercio de la población, los trabajadores de repente se dan cuenta que digo, yo quiero más sueldo, si no hay nadie vivo para trabajar, o me pagan más Correcto. o no laburo. Claro, y dice, no, trabajás a fuerza, y si no te pego un látigo. Y hubo siervos que se quisieron cambiar de tierra. Y no, latigazo también. O sea, es una manera, es esclavitud. Punto. Yo digo, no, no me cierro el sueldo, no trabajo. No, minga, trabajás por lo que yo quiero pagarte o preso. Vas preso y ojo, preso también te forzaban a trabajar. Entonces, esto es hermoso. Toda la asistencia social de los ingleses se Sí. basaba en parte en lo que pagaban los monasterios. O sea, los Ajá. monasterios, bien de católico, así ayudaba al pobre. Vienen los Tudor, reforma Tudor, y dice, cierro todos los monasterios. O sea, ¿quién le paga a los pobres? Y los Tudor le permiten que las parroquias cobren un impuesto obligatorio para darle a comer a los pobres. Pero le han de comer nada más, sino igual tienen que trabajar. Claro. Es buenísimo, o sea, Sí, sí, sí, sí, sí, esa es la sí. historia, piensen lo que es, esta es la historia de la ayuda social en Inglaterra. Entonces, lo primero que aparece en Inglaterra, que puedo registrar como verdadera ayuda social, aparece en 1908. Demoraron, se Bastante tomaron su tarde, tiempo, ¿no? se La tomaron Old su Age tiempo. Pension Act, que seguramente estos Whig, estos blanditos liberales, le Ajá. pagaban 5 chelines por semana. ¿Qué comprás con 5 chelines, No Seba? tenía, porque odio el sistema No ese de tenés idea, numeración, ¿no? perfecto. Sé que 5 chelines equivalen a 25 centavos de libra, o sea, un cuarto de libra. Esta gente cobraba una libra por mes. Un cuarto de libra, ¿con queso o sin queso? Yo odio estos sistemas de numeración Yo también los que detesto, los los dejaron detesto. en 1960. Ojo al gol. Inglaterra es una isla. En 1960 abandonaron el sistema este de chelines y de fracciones. Yo supongo que una libra rendiría mucho más en 1908. Que con una libra al mes, no sé si comerías bien, pero te debe funcionar Bueno, mejor. supongamos que esos 5 chelines eran una plata, no sé, por lo menos interesante. Claro. O sea, fijemos, Inglaterra. A ver. Por su idiosincrasia, llega considerablemente después. A ver, es una mejora con respecto a obligarte a trabajar por ser pobre, obligarte a trabajar Claro. apilando cadáveres después de una plaga, ¿no? Ay, nadie quiere apilar cadáveres, y bueno, dale, te tocó a Pensarlo vos a así, pelear contra el ébola, y ahí van los pobres ahí cargando. piensen lo que es la salud. En el siglo XVII, una persona que tiene bajos recursos, que llega a los 60 años, no tiene dientes. No tiene cuerpo, no puede tener caderas, capaz tuvo hasta una caída, se rompió una cadera, no sanó, tiene que caminar con un bastón. Esa persona no puede pedir dinero y es forzada a trabajar en compañías, si no, latigazo. Fantástico. Estados Unidos tuvo pensiones antes, pero la historia de las pensiones de Estados Unidos es muy interesante. Se le dan primero a los militares y se le dan de manera informal. Les prometen que le van a dar una pensión para que peleen en el ejército revolucionario. Después lo que sería el Congreso las aprueba. Pero siguen estando en una etapa gris. La idea es, Estados Unidos revolucionario no le puede pagar a los militares, le dice, bueno, yo te doy de comer y Claro. si sobrevivís te voy a pagar. Que es una historia entretenida, hay una gran historia en eso de George Washington que consigue plata para pagarle al ejército, porque si no, Sí. no funciona. Estados Unidos tiene un sistema de pensiones a los Y militares bueno, solo hay para que que vivir puedan de, pelear. a ver, hay que vivir de la tierra, hay que vivir de la tierra. A ver, ¿querés ser libre? Bueno, ¿qué estás pidiendo, hamburguesa? Vos que estás peleando por tu libertad. A ver, valores, no vas a prostituir la libertad por una hamburguesa, ¿no? Agarrá el chumbo y salí a pelear, ¿no? Ese podría Claro. ser un discurso, tal vez. Bueno, pero no funciona. En Sí, no, Inglaterra era claro que más no. fácil, porque eras pobre y te podía conscribir. Eras pobre y un día Claro. te levantabas Y en un terminabas en barco. una galera Felicitaciones, remando, estás en la Royal remando en una Navy. galera. Látigo y a Exacto. laburar. Estados Unidos sos un hombre libre. Te tengo que traer a pelear por la libertad. Te tengo que pagar. Esto es nuevo. Estados Unidos entonces sí tiene un sistema de seguridad social para sus militares. Que claro, pierden las piernas en la guerra, no pueden trabajar. De alguna manera le tenemos que pagar. Problema que no tenían en Inglaterra porque perdía las piernas, no podía pedir dinero porque era obligatorio y bueno, lo mandaban a Tenía que ir trabajar a forzosamente. trabajar, no sé, de lo que pudiera. Exactamente. Sí. Ahí llega a Estados Unidos a ese sistema, pero luego no tiene nada. Estados Unidos tiene un sistema de redes de retiros de pensiones donde la gente Ajá. aporta, porque Estados Unidos tiene siempre tuvo un mercado, si querés, de pensiones y de seguros más desarrollados que el resto del mundo. Ajá. No coincidencia, lo que es el mundo de Wall Street está en Wall Street, que queda en Nueva York. Cuando decís Ajá. Wall Street, te referís a un lugar. Luego, información, empieza el Civil Service Retirement System de 1920, que le da cierta cobertura a los empleados federales. Otra vez, Siempre beneficiando al empleado público. siempre beneficiando al empleado público, que es una manera Siempre. de traerlo a trabajar como empleado público. Y claro, que en 1920 te puedo asegurar 60% de los empleados públicos eran militares y policías. O Claro. bomberos, ¿no? No había mucho más. Y después en 1935 aparece la Social Security Act, que es la conocida, que es la que trae Roosevelt como una idea para terminar con la gran recesión, parte de la idea del New Deal de Roosevelt. Es la Social Security Act. Es conocida. En su momento es todo un tema. Roosevelt y las reformas que quiere traer en su época, porque se las tachaban de anticonstitucionales, como un salario mínimo. En Y su claro, momento porque fue le decían que era anticonstitucional. muy bolche, ¿no? Le decían que era muy bolche a Roosevelt, ¿no? Salario mínimo fue anticonstitucional, lo tuve que buscar por la quinta enmienda de que garantiza el debido proceso y las leyes vagas y dice, no, no es válido. Claro, después, en la crisis ya estaban tan desesperados que dicen, bueno, vamos a probar cualquier cosa que funcione. Y parte de la idea también de pagarle un desempleado era no te seguir teniendo deflación, que los precios siguieran bajando, que es algo súper destructivo en la economía. Entre el seguro de desempleo y salida del patrón oro, ayudó a ese asunto. Entonces estamos viendo lo que son las grandes potencias. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Francia tiene un sistema muy parecido al de Estados Unidos para sus militares. Por ejemplo, yo visité El Invalides. Hospital de los Inválidos, claro, sí, yo Claro, estuve ahí. lo visité en París, es una cosa de Napoleón, tiene un sistema así, pero se trabaja mucho con los gremios. Y bueno, es que Apoya. disculpa, pero en la época de Napoleón, si no ponía algo de eso, se le iba a complicar bastante, ¿no? Con toda la gente que mandó la picadora de carne. Exactamente, y no te olvides que no tenían la conscripción, la gente seguía siendo voluntaria. Por eso antes dije el primer protoestado moderno Francia. Sí, la famosa leva en masa y todo eso. Bueno, no importa, es otro tema, no vamos a meternos ahí. Pero va por ese camino. Acá ya me doy cuenta de una cosa importante. A mí en la escuela me vendieron, quiero decir, la sanata de que Uruguay era el país líder en ayuda social, que el vallismo trajo todo lo moderno, que prácticamente nosotros inventamos el voto femenino, la seguridad social, todo. Y la escuela con José Pedro Todo, Varela, todo. Nosotros antes no existía inventamos, la no escuela. existía, no, ahí va, exactamente. Y entro a ver y digo, no fuimos tan adelantados. Ok, no fuimos tan adelantados como los países en ese momento no había primer mundo y tercer mundo, eran todos bastante parecidos, aunque parezca mentira lo que estoy diciendo, parece increíble, pero éramos todos bastante parecidos. No te definía el país. Pero estoy en este tema. Me vendieron como que fuimos de los primeros. Y acá veo que digo, no, el primero, claramente Alemania. Inglaterra mucho más atrás. Estados Unidos tenía sus métodos. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿No? ¿Qué pasa ¿Qué con pasa Uruguay? con ¿Se nota? Latinoamérica? Bueno, no somos fabulosos para nada en lo más mínimo. Me parece que el cuento del vallismo estuvo muy bien narrado porque no es tan así. Por ejemplo, en Uruguay primero se empiezan a fomentar lo que son la creación de cajas de jubilaciones, que seguimos teniendo muchas. Parecido a lo que tenían los franceses, parecido a lo que tenían los americanos, los alemanes, los ingleses, mucha gente que apoyaba a los militares de esta manera con fondos estatales. Por eso empiezan a generarse. No es coincidencia que las primeras cosas que aparezcan sean, por ejemplo, la caja escolar para los maestros de escuela en la época de la Reforma Valeriana. Y estaba visto, No estaba visto. Si viene la inventás la caja. escuela, tenés que inventar la caja escolar. Empieza a haber esos incentivos. La caja civil para los empleados públicos aparece en 1904. O sea, Le aparece, no sé. ganamos a Estados Unidos ahí. Ahí le ganamos a Estados Ahí Unidos. le ganamos a Estados Unidos la Con caja su caja de militar empleo en público. 1911, la caja de empleados de servicios públicos en 1919, cajas de empleados del Jockey Club, Pará, 1923. O pará, sea, potencia Jockey Club. poné una pausa porque me encanta porque dijimos, bueno, a ver, como país, ordenemos nuestras prioridades. ¿Quién tiene que tener caja primero? Y los maestros, caja escolar, después sirvientes civiles, bueno, está militar, no sé qué, y los empleados del Jockey Club. Es fundamental. No sé qué hacen en el Jockey Club, pero tienen que tener Yo me caja esa imagino que gente en porque 1920 prestan un tenía que ser servicio fundamental. una potencia más grande que el Daegu de Eddie Sperr, más grande que todo. El ¡Ojo! Jockey Club Ahí va a tenemos el acabar con Jockey todos Club. ¿Quién está en nosotros. el Jockey Club? Sperr. Ahí tenés. Yo me olvido. Eddie Sperr, el que está con los canillitas. Y el otro Sperr que está Sí. en el Jockey Club, que está con el carnaval. Mirá, creo que lo creo. Por eso Ya lo está, quiere tanto. listo. Encontraste la conexión. A mí me da miedo seguir hablando de este tema porque la censura sabe que es terrible. No sé, yo temo por mi vida a partir de este momento, así que continúa. Tremendo. La caja de empleados bancarios, 1925. Caja de Industria y Comercio, que yo la llegué hasta ver, 1928. Y después cambió a 1934, no sé qué. La primera ley de pensiones a la vejez, con más de 70 años, en 1919. O sea, adelantados, yo ahora no traje, pero hay otros países en Europa. Claramente, esto se decimos en el nacimiento del Estado Ballista, Valle se nutrió de las ideas que estaban en Europa. Llegamos atrás de Europa, pero adelante supuestamente Latinoamérica. Bueno, bien. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Bueno, puedes entrar a buscar otro país de Latinoamérica. Y bueno, es complicado buscar esto. Le ganamos a Paraguay. Le Bien, ganamos a vamos. Bolivia, no le ganamos a otro. Por ejemplo, Chile. Chile arranca muy temprano para crear un fondo para los soldados de la Guerra del Pacífico. Entonces arrancan con soportar a los veteranos de la guerra mucho antes que nosotros. Sí, porque nosotros veteranos de guerra en esa época. Claro. Y arrancan en 1920, con la primera ley de seguridad social. Y la ley de accidente de trabajo viene luego. Pero en Claro, que 1920. perdón, ¿se puede considerar accidente de trabajo que te haya volado un obús un brazo? Como le debía haber pasado a los soldados esto Eso de la guerra estaba del Pacífico. seguramente dentro de la caja militar. Yo lo consideré un accidente de trabajo, ¿no? Pero los empleados que estaban en planilla, 1920 ya estaban. Los independientes no, pero tenían sus leyes obligatorias en 1924. Lo importante es, casi en el mismo momento que nosotros le dimos la seguridad social a través de un sistema privado, como es una caja de empleados del Jockey Club, es un sistema privado apoyado por la ley, como la caja de profesionales, los chilenos ya tenían todo un sistema de seguridad social funcionando, incluyendo de empleados independientes. Nosotros no habíamos Protege declarado al protegíamos a la gente del del Jockey Jockey Club. Club. Entonces, llegamos antes que Paraguay, que Bolivia, no que Chile, no que Europa, no que Estados Unidos. Tan avanzados no estábamos. Y España empezó muy temprano. España, en digno de español, empezó a discutir la Comisión de Reformas Sociales en 1883. Ajá. Aprueban la primera ley de bienestar a la clase obrera y la primera ley de seguro social en 1900. O sea, lo discutieron esto 17 años. Y bueno, España es España siempre, ¿no? España es España siempre. Había que ponerse de acuerdo. Probablemente había que dejar contenta a la Inquisición, que estaría en la vuelta todavía, algún representante olvidado. Y bueno, demoraron 17 años en comenzarlo, pero al final salió el tratado. Generan sus cosas, tienen su ley integral del retiro obrero en 1919. ¿No? Sí. Entonces, esta es otra de mis enseñanzas, que no mis enseñanzas, perdón. Esta es otra gran historia de un drama humano, como es la jubilación, que tiene un giro de comedia. Nosotros somos tan adelantados como Paraguay, como Bolivia, y hasta ahí no más. Otros países ya tenían para ciertos sectores cajas apoyadas por la ley, y otros tenían sistemas integrales centralizados de seguridad social. Bueno, muy bien. ¿Te puedo destacar dos cosas de esta historia? Sí. Quiero destacar antes dos. Antes que haga la última, el último comentario. Ah, no, por favor, haz el último comentario, no, porque tal vez. No. Lo dejamos para el cierre, Dale con el último comentario. Que el último comentario incluye una reforma constitucional, y estoy buscando el año de la Constitución, que creo que es el 69. Pero no, me parece 62. Nosotros creamos el BPS, con una reforma constitucional lo legalizamos, alrededor del 1960. Ahora les quiero buscar la fecha exacta. Acá las notas dicen 1967. Bueno, soy un tonto porque lo había puesto en las notas y no lo vi. Bueno, sí, muy tonto de mi parte no decir cuándo se aprueba el BPS. Tan modernos. Nosotros llegamos con un BPS en la Constitución garantizando un derecho, con todo lo que quiere decir que no pueda ser cambiado por una ley, que no venga un parlamento y te lo quite, en esa época, en los 1960. 20 años después que Chile, que España, que muchos países que ya tenían un sistema integrado de seguridad social. No fuimos realmente unos pioneros con el vallismo y toda esta ayuda social al pueblo. Otros países lo lograron antes. Capaz que nosotros lo hicimos mejor, no me queda la duda, que Chile. Capaz que en su momento lo hicimos mejor. Por cosas de nuestra idiosincrasia, a principios de siglo llevamos las cajas mucho mejor de lo que lo llevaron ellos. Y bueno, ellos estaban apurados porque tenían al tipo con el brazo que le había volado con el obús en la guerra del Pacífico, entonces... Tal vez esas cosas influían. Sí. Pero ojo, nosotros tampoco nos fue muy bien con las cajas. Salvo la caja de profesionales universitarios, quebramos todas las cajas que administramos. Vamos. No dije nada, pero la caja notarial sobrevive por esas cosas. En realidad sobrevive porque tuvimos un crecimiento poblacional, pero si no... Solo la caja de profesionales se funciona, que puedo decir, uy... La caja de bancario la tuvimos que rescatar 500.000 veces. Hubiera sido mejor si trabajaban con la jubilación normal. Esa es mi segunda enseñanza. La primera, que de experiencia quiero que les queden, es no se acostumbren a lo bueno, capaz está hace muy poco, y nosotros, igual que al teléfono celular, igual que a tener una duda y buscar en internet enseguida, yo me acostumbré enseguida a olvidarme el nombre de un actor y encontrarlo. Busco en el teléfono celular en IMDb. Ya se acabó la discusión, este tipo trabajaba en tal película o en tal otra. En IMDb lo solucionan en un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una discusión de esas? No hace mucho tiempo. Encantaban, desaparecieron. Sí, a mí también. A mí también, porque además me iba muy bien. Claro, y desaparecieron de repente, así nomás. Y son cosas del pasado. Y no desaparecieron hace 5 años. Nosotros nos acostumbramos al retiro hace muy poco. Y nos creemos que en Uruguay nosotros, con nuestra seguridad social, con nuestro banco de previsión social, fuimos pioneros, cuando en realidad llegamos, te diría, de media tabla para arriba, y porque me comparo con un montón de países bastante atrasados. Bueno, vos sabés que yo quiero destacar dos cosas de esta historia, que me parecen fascinantes. La primera es los ingleses con sus leyes prohibiendo la mendicidad, que si bueno, habías tenido un accidente de trabajo y habías perdido las dos piernas, estabas en una silla de ruedas, estabas mendigando, no. Te mandaban a laburar y bueno, a ver, no sé, a ver, ¿qué Ni puedes hacer vos que tenés? siquiera si eras militar. Claro, vos Con tenés una lo silla de cual, ruedas, y bueno, no sé, andá a jugar carreras, no sé, escuché una cosa. anda al hipódromo a jugar carreras. Pensá en el carajo y en las Chao. películas cuando ataban al tipo sin piernas arriba Sí, del sí. mástil para ver. Era Sí, porque sí. ese tipo tenía que seguir Era porque laburando ese porque no tipo tenía tenía que seguir laburando porque si no iba retiro. en cana, por el Vagabond and Beggar Act. No, es Y este, buenísimo. Por es eso ataban buenísimo. al tipo que tenía sin piernas al mástil. Y lo Tenía que segundo que laburar quiero, algo. y lo segundo que quiero destacar es el tema de que Uruguay puede ser que haya llegado tarde con el BPS, como decís vos, pero llegó temprano con la caja de empleados del Jockey Club. Me parece fundamental. El Jockey Club presta un servicio que Quiero es decir, o inestimable, así sea, que ellos tienen que estar primero. si vos sos uno, quiero que sepas esto, tú, uruguayo, que no levanta minas porque mide 1,55 y es muy flaquito, ni siquiera sos ese petizo que se mata a fierros, el Jockey Club te da tu oportunidad. Y te dio tu oportunidad 40 años antes que se la dio al BPS. Toda la gente habla del BPS. Vos diles, yo medio siglo antes ya tenía una jubilación y ustedes pobres mortales no. Creo que es un excelente cierre. Es un excelente cierre. Esas cosas del Jockey Club son sorprendentes y me parece que es parte de lo que quiero haciendo estos programas de transmitir, que nosotros pensamos muchas cosas con la cabeza de ahora, pero si uno viajara al Uruguay del 1920, eran más conocidos los jockeys, aparecían más en el diario y justificaba más que esta gente tuviera su caja que el peón rural, por ejemplo. Claro, eran la mutual de footballers de hoy. Claro, exactamente. Es buena comparación con la mutual de fútbol. Que ahora hoy en día nosotros tomamos una perspectiva muy de siglo XXI, de seguridad social, de vida o de proyectos, o de buscar el currículum de una persona que se llame Richter. Porque ahí existe LinkedIn y en ese momento no. Ponerse en la cabeza de la gente cuando tomó las decisiones es un factor importantísimo de ver la historia. Sí, definitivamente. Y entender por qué algunas cosas pasan como pasan. Claro, porque uno después las mira y dice, no entiendo o qué tontos que fueron o cómo se pudo dar este momento. Y cuando uno se pone en los zapatos y en la situación de la gente de esa época, es un momento totalmente lógico. Bueno, pero perdón, vos lo dijiste recién con Menem y el elevador orbital ese que quería construir. O sea, me parece que es algo que puede pasar hoy. Puede pasar hoy. No nos creamos que no, porque puede. Sí, es más, creo que está pasando, pero somos tan tontos, de la misma manera que yo hablé de las burbujas en el programa pasado y decía, me gustaría ser tan inteligente de detectar la próxima. Cuando uno está en esta locura de los grupos, no se da cuenta. Vos no te podés dar cuenta cuando está algo es tan estúpido, porque estás inundado de estupidez y lo considerás como natural. En una Argentina que se dice somos del primer mundo, que un dólar es igual a un peso argentino, hablar de construir una nave espacial te lo crees. Y años Te después lo te das cuenta que crees, es una tontería. definitivamente. Años después te das cuenta que es una tontería, pero en su momento dijiste, podemos tener una nave espacial. Es así. Por eso es que estas son historias de drama humano profundamente hilarantes, que nos pueden llegar a Claro, todos. son tristes y te hacen reír. Y lo importante es reírte cuando todos lloran por decir, pa, yo puedo ver el futuro, porque conozco el pasado. Esa Y no frase te me vas a quedó. reír de tu propio presente. Sí, esa frase, sí, y con esa de no te hacen reír de tu propio presente quedó peor. Queda bien de Pablo Coelho, ¿no? Te vas a reír del futuro porque conoces ¿Qué? tu pasado. ¿Querés decir eso de vuelta? No, pero lo voy a decir como Pablo Coelho. Aquel que se conoce en su pasado no solo determina su futuro, sino que se ríe de su presente. No, eso es muy profesional. Pablo Coelho diría algo como, toma con felicidad el presente, ¿no? Él siempre habla de la felicidad y no habla de pasado, habla de la vida. Aquel que conoce su vida espera su futuro con alegría y mira el presente con felicidad. Eso es Pablo Coelho. Eso es Pablo Coelho, así bien, bien pelotudo, ¿no? Y palabras sencillas es el otro trademark de Pablo Coelho. Y te dejo el pie para terminarlo. Dale, dale. Ya está, ese es mi pie. Bueno, hasta la próxima. Chao.